1. Pues a ver, vamos a ver qué desayunan nuestros oyentes y si sienten placer en este momento del desayuno. Tamara, de Sevilla, buenos días. Buenos días. Hola, Tamara, ¿qué desayunas? Ay, pues mira, a mí me gusta mucho desayunar. ¿Sí? Porque estoy a dieta ahora, pero por la mañana puedo comer bien. Y me tomo mi zumito de naranja, y mi pan con aceitito de oliva, y un poquito de jamón, y un café con leche bien cargadito para empezar bien el día. O sea que seguramente es una de las comidas más agradables del día, que te la comes con más ganas, ¿verdad, Tamara? Sí. 2. Celi, de Las Palmas de Gran Canaria, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Celi, ¿qué desayunas? Pues yo desayuno, lo primero, un café solo. Después me tomo un zumo de naranja, que me gusta mucho, y luego mi yogur con cereales. Eso todos los días. Y luego, los fines de semana, me encanta poner una buena mesa con fruta. Me encanta la fruta. Me encanta un buen embutido. Queso... Una mesa puesta, sin problemas de tiempo para desayunar, en mi terraza. Espectacular, sí. Eso es lo mejor. Tener todo el día con el periódico es maravilloso. Eso es empezar bien el día. Sí, Celi, es verdad. Una buena mesa, con bollos, mermeladas, de todo. 3. Teresa de Barcelona. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué nos dices? Mira, yo por las mañanas de lunes a viernes es un desayuno rápido corriendo. Fatal, horrible. Sí. Por eso cuando llega el fin de semana, me encanta cuando mi pareja me trae el desayuno a la cama. Con mi zumo de naranja, mi cafecito, mis tostadas. Tengo un bebé de 7 meses y me lo traigo a la cama. Mientras desayuno se me queda dormido. ¿Y tú sabes el placer estar desayunando ahí con tu bebé al lado, con los ojitos, la sonrisa enorme? Es un placer, es maravilloso. Y tanto.